mbwasa yi ma jolie. Bi almona meswe ki ma bwa ki mbwasa yi ma jolie. Kito kama kana kito seya, kito nunga kwimbo kuma yungwe. Kito kama kana kito seya, kito nunga kwimbo kuma yungwe. Una pierna y pamba una sa. No buena que pongo, muga puriga.